Arratsaldeon, denoi. Bueno, ni yo soy parte del grupo Baso Taldea, que bueno, venimos más bien somos los que hemos organizado esta semana de charlas y la manifa que hay el sábado, que será en la Alameda, y bueno, esperemos que vengáis todos a gritar y tal. Y luego encima va a haber recholaris y conciertos de rap. Y bueno, y luego durante la semana, ayer hubo una charla de stop desahucios, hoy tenemos la charla que ya sabéis de qué va, y mañana tenemos una charla de comunicación y crisis. Bueno, hoy vamos a presentar tres charlas. Por un lado, grupos de consumo, que tenemos dos grupos diferentes o dos alternativas. Por un lado tenemos a Iñaut, que va a explicar cómo trabajan ellos, y por otro lado tenemos a Josu, que va a explicar cómo trabajan. Luego tenemos a Beñat, que viene para hablar un poco sobre la banca ética, FIARE. Y por último tenemos a Fernando, que va a hablar sobre Goyener, que es el grupo de consumo, pero de energía eléctrica. Y empezar. Vuestro turno. Bueno, va, Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzeagatik, hala. Bueno, va, gu parte hartzen dugu Mixintxola, konsumo taldean. Konsumo taldea, bueno, batez ere dago osatuta Pasai Donibaneko jendearekin, eta bueno, Arratsaldeonek saskia jasotzen du astero. Bertan egindako barazkiak, ekologikoak, temporadakoak, garaikoak, eta bueno, eta gure lan pixka bat gera lurra lantzen duguna, eta bueno, egiten duguna da, bueno, ba, batzuk lurra landu, esan ezagun ba, baserritarrak edo geranak, bueno, ez da kaletarrak izan. Eta bestea bat, konsumitzaile edo saskia jasotzen dutenak, ez? Lurra lantzen ditugu, gantxibizketako lurretan. Hor, daude hektarea mordo bat, lur publikoa direnak, jabegoa diputazioarena da. Orduan guaz ginen duela bi urte. Eta, bueno, pixka bat, gure bilbidia izan du da, bueno, ba, gugatuz, ba, bueno, azpiegitura handien aurkako taldetan egin dugu lana, egiten dugu. Eta, bueno, pixka bat ikusita gantzibizketako zonalde hori mehatxatua nola dagoen, oso laburre ikusita dago 200 hektariatako plataforma logistiko bat. Eta, bueno, hor lotzen ziren, bai, abiadura handiko trena, merkantzien geltoki intermodal batekin, Jaizkibelgo superportua, eta bueno, autopista, errepide sarea, bueno, da azken finean, ba, bueno, proiektatua zegoen korapilo logistiko bat, ez? Gantxibizketako korredorea ditzen. Orduan, ba, gure asmoa zen, ba, bueno, ba, bai, osea, jende batek azaldu zuen elikadura beharrak asetzeko, osea, premio hori asetu alde batetikan, eta beste alde batetikan, ba, lurra horiei erabilpen bat eman, nekazaritza erabilpen bat, ez? Ba, beste proiektu txikitzaileen aurrean, ba, bueno, hartu iniziatiba, eta, bueno, esan behar da, lur horiek egin ditula okupatu, bueno, itzen genuen erabiltzailekin, ordu arte erabiltzen zituen baserritarrarekin, eta bueno, ez genuen baimenarik eskatu erakundeei, kasu honetan diputazioari, eta bueno, bagu martxan jarri ginen. Gutxi gora bera, ez dakit izango den hektarea bat edo, hiru taldeen artean erabiltzen dugun kopurua, dena, bueno, gehiena dago Apaiziatza baserriaren inguruan, eta beste bizati, ba, Iturrin eta Rekalde ere gutan. Ba, pixka bat, bueno, elburuak horiek izan dutzean, eta baita ere, izan dutzen, ba, bueno, Apaiziatza baserri honen energia utzi zegoen inoretzan bizi. Horrela daude betere bi baserri gehiago gaitzulizketan. Jabegoa da diputazioarena eta bueno, betere ba gurekin batera hasi ziren hor bizitzen gazte batu, etxe bizitza premia handia zutenak, izan duzian desalojatu duak lezon egon zen beste okupazio batetikan, eta du, bueno, jende horrek eman zion etxe bizitza erabilpena, eta besteak hasi ginean, bueno, elkarrekin lurra lan zen, ez? Orduan, bueno, bi urteko ibilbidean, apaiziatzen guruan, sortu dira hiru konsumo talde, Larraka Baratza, Ximaurrakin eta gu Mixintxola. Funtzionamentua antzekoa da, pues bakoitza baditu desberdintasun batzuk da, baina bueno, konsumo taldeen funtzionamentua da, pues jendeen artean ba hilabetero kuota bat jartzen du bakoitza, familia bakoitzak edo saskia jartzen bakoitza. Eta horrekin gastoa berdintzen dira, kuota da, bueno, oso ajustatua, eta lan egiten duen jendeak asignazio bat dauka, oso no, minimoa, nahiko prekarioa, egia esan. Eta horrekin, ba, bueno, betezen dira gastuak, ba, gorotza dela, landarea, helburua gure aldetikan, ez da izan diru ateatzea, ez dago planteatua negozio bezala, baizik eta elikadura beharrak asetzea, ez? Eta bueno, horrekin lortzen dena baita ere merkatuak jartzen dituen prezioak, ez ba, joaten bagea erostea janari ekologikoa, ba, dena darizute, ba, bestea baino garestigo dela, ez? Joan ezki erostea denetan. Orduan, gu nola egiten dugun guretzako, taldearentzako, ba, bueno, ba, agertatzen dira, ba, bueno, ba, janarioi, bueno, edo zein eskuratu dezakela, ez? Ez bakarrikan Patrikan diru pixka bat dukana. Eta nahiko jamesak ez usano, nahiko ondo, bitartekari gabe, oza, taldeak egoizten du beraren zako, tartian ez dago bitartekari, orduan presioan politikarekin pues, apurtzen da, ez? Eta, bueno, esan dara baita ere, hori posible dala egin, lurra, kasu honetan diputazioaren lurra dira, lurrak doainik lortzen ditugulako, osea okupatu egin ditugulako. Eta etxeare, ba, zati bat erabiltzen dugu azpiegitura bezala, ba, tresneria gordetzeko, ustak gordetzeko, eta bueno, pues, horri esker, ez? Bestela ez bideragarria izango. Eta, ba, bueno, baita ere, jende batzuk eramaten dute baratzalako martxa, baina gero astero etortzen da jendea laguntzea. Funtzionatzen dugu auzolana bidez, erabakiak hartzen dira batzarretan, eta bueno, pixka bat ola gaietik azalduta, hori da pixka bat funtzionamendu mota. Vale, bueno, ba, ni hasiko naiz. Bueno, ya que los compañeros han hecho todo en euskera, igual hago yo en castellano, por si acaso hay alguna persona que no entienda. Bueno, yo soy uno de los dos grupos que existen en Rentería, yo vengo de Atzabaratza, tenemos un grupo de consumo, y bueno, vengo a explicar un poco en qué se basa y sobre todo un poco también de dónde arrancó, de dónde viene, porque nos va a servir un poco también para entender un poco la filosofía que hay detrás de estos grupos, ¿no? Entonces, hace un par de años hubo una reunión abierta aquí en Rentería que organizó el sindicato en Euskal Herriko Nekazaria en el Kartasuna y vino una persona de ese sindicato junto con una persona de otro grupo de consumo que si mal no recuerdo era de Eustaro y nos vinieron a explicar un poco pues bueno, pues cómo funcionaban estos grupos, en qué consistían y venían a plantear un poco si en Rentería había gente suficiente que estaría dispuesta a entrar en estos grupos. Entonces, bueno, nos apuntamos varios a esta lista porque nos parecía bastante interesante un poco para escapar de los grandes formatos de consumo, de ir a supermercados y demás, y bueno, nos embarcamos en esta historia. El problema, ¿cuál era? Nosotros no conocíamos a ningún baserritarra, no conocíamos a ningún casero. Entonces, bueno, desde el propio sindicato nos pusieron en contacto con una persona que fue Manuel, que para nosotros, el baserritarra Manuel, tiene cara, tiene nombre, sabemos dónde vive, hemos estado con él. Y bueno, fuimos a visitarle a su casa. Él vive en Beizama, eso está, pues bueno, de camino de Tolosa hacia Azpeitia, pues un pueblito que está allí. Y él nos vino a pintar una situación bastante cruda de lo que es el campesinado vasco. Él decía, joder, yo tierras tengo, pero lo que no me puedo poner es a cultivarlas porque me exige uno de los dos caminos, ¿no? Un camino es venderlo a los grandes intermediarios, que luego termina el producto en los supermercados, pero que realmente es a precios casi, bueno, no voy a decir irrisorios, pero muy bajos. Entonces eso exige un monocultivo prácticamente, hacer un montón de kilos, porque el margen de cada kilo es tan pequeño que o haces muchísimos o no le sacas nada, o dos, ir a venderlo a otro tipo de mercados, pero con el riesgo de que, bueno, de que parte tu producción no la vendas o la malvendas y demás, ¿no? Entonces dice, bueno, yo con un grupo de estas características me embarco en este tipo de proyecto. Entonces nos juntamos un grupo muy heterogéneo y llevamos ya 2 años. Las heterogeneidades del grupo luego, pues bueno, pues se han visto, ¿no? Porque a lo largo del tiempo el grupo va adquiriendo personalidad y en un momento dado, pues bueno, tenemos diferentes debates, hay que responderse preguntas y se toman decisiones, y hay gente que hoy no está y hay gente que ha venido nueva. Entonces, una de las decisiones que toca tomar es el tema del cuánto vale, ¿no? Nosotros ahora pagamos 60 euros la cesta mensual, viene a ser 4 semanas, 15 euros al mes, y hay quien decía, o sea, 15 euros a la semana, perdón, y hay quien decía, joder, esto es bastante caro. Yo voy a otro mercado, voy al súper y el ecológico lo tengo más barato. Y dices, bueno, pues el grupo decidió que podía ser verdad, que podía ser verdad que fuese más barato, pero que no iba a ser el precio tampoco lo que iba a primar sobre otro tipo de características, ¿no? Porque al final dices, bueno, hay mercados donde te pueden traer en ecológico, otra cosa habría que ver de dónde te lo traen, si te lo traen de Almería, si te lo traen de China, si te lo traen de América Latina. Entonces decíamos, eso no debe ser lo que prime nuestras decisiones, porque si no, vamos a terminar, pues como está pasando, ¿no? Las grandes superficies están oliendo que hay mercado, que la gente cada vez demanda más, la que puede, este tipo de productos, y al final va a terminar produciendo un montón en ecológico y podemos seguir yendo pues al Carrefour de turno a comprarlo, y eso no queríamos tampoco. ¿Por qué? Pues porque normalmente lo que hay debajo de eso, que es que el precio sea barato, es que en origen la persona que está trabajando pues está trabajando en condiciones muy malas, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, nosotros con este baserritarra pues no se va a hacer de oro, ni mucho menos, porque es muchísimo trabajo para el dinero que saca, pero sí queremos plantear una especie de comercio justo con él, ¿no? Garantizarle unos precios mínimos y que eso además nos sirva para relocalizar los medios de producción. Es decir, esto está muy ligado al tema de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Cualquier pueblo, cualquier país, pues si quiere hacer país, tiene que ser soberano, o en un porcentaje muy alto tiene que ser soberano. ¿Por qué? Porque si no, eso te obliga a tener que importar, a tener que depender de grandes transnacionales que en un momento dado te venden, o te venden más caro o más barato, o otro tipo de intereses, ¿no? Al final lo que prima a esos grupos es el dinero. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues ya que tenemos baserritarras, ya que se nos llena la boca con la palabra baserritarra, vamos a pegarles un empujón, ¿no? Y con esto también el tema de la ecología o el ecosistema. Al final, si a ti te traen tomates cherry de Marruecos, o te traen una lechuga iceberg de Holanda, o te traen manzanas de Chile, o te traen lo que sea, eso produce un montón, o sea, eso recorre un montón de kilómetros, eso produce un montón de CO2, o lo que los economistas llamarían externalidades negativas. Y dices, joder, ¿y quién paga esas externalidades negativas? Dice, no las paga nadie. ¿Quién las padece? Todos. Todos los que estamos aquí las padecemos. ¿Y quién se enriquece con ese tipo de sistema de distribución y producción? Dices, pues muy pocas personas, los que están en la punta de la pirámide, ¿no? Entonces decíamos, un poco entendiendo toda esa filosofía, pues que hemos hablado un poco de comercio justo, de relocalización, de soberanía alimentaria, construir una relación con el baserritarra que no fuese solamente de comprador, que fuese un poco más lejos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Manuel perdió toda la cosecha de tomates y berenjenas. Dices, claro, si es solamente yo estoy aquí, yo pago y usted garantíceme a mí cierta producción, pues le teníamos que haber dicho, no, Manuel, yo te pago 15 euros a la semana, tú tráeme 15 euros en productos. Pero nosotros entendíamos que ese no era el camino, ¿no? Entonces, pues bueno, pues igual que ellos solemos hacer asambleas, en esas asambleas Manuel nos suele contar un poco cómo está el campo, normalmente suelen ser cada 3 meses, se plantea que se puede plantar y que no, y un poco funcionamos así. Hoy, pues eso, tenemos una cesta que cuesta 60 euros al mes, es 100% ecológico, prácticamente todo en ecológico, y bueno, la manera de organizarnos es asamblear, y aparte de eso, nos ha servido ese núcleo de hoy funcionamos con 18 cestas para hacer otro tipo de compras. En Beizama también hay una persona que se dedica a hacer pan en ecológico. Bueno, pues hay algunos del grupo que traemos pan. Una vez al año solemos hacer un pedido de aceite. Pues bueno, utilizamos ese núcleo del grupo para hacer esos pedidos. Y lo mismo pues con arroces, con pastas y demás. Siempre intentamos, bueno, esta vez creo que lo hemos conseguido, que sea cooperativas. Porque claro, si entras en internet también, muchas son distribuidoras de productos ecológicos, pero no lo crean ellos. Entonces, siempre es poner un eslabón más a la cadena y nosotros queríamos ir directamente al productor. Y esa es un poco la situación hoy. Somos 18 en nuestro grupo, en el otro grupo me parece que son 14, pero tenemos dos bajas previstas en nuestro grupo. Y el otro grupo también, el de Rentería, no digo estos, tiene otras dos bajas previstas. Entonces, bueno, pues estamos buscando gente pues para completar. Entonces, nosotros funcionamos con compromisos de un año. Normalmente, cuando una persona entra de nueva, se le da a probar un mes. Y si no le gusta, se va a su casa y perfectamente. Pero un poco en esa filosofía de ir un poco más allá de las relaciones comerciales y garantizarle cierto mínimo de ingresos al base ritara, decíamos, no, nosotros no podemos permitir que seamos 18 y que de repente 8 se den de baja gratis. Digo, eso no puede ser, nosotros tenemos un compromiso como grupo con él. Entonces, por eso digo que solemos adoptar periodos de un año. Entonces, sin más, pues la situación es que funcionamos eso con 100% ecológico. La verdad que estamos todos muy contentos, pero tenemos en previsión nosotros dos bajas y el otro grupo de Rentería otras dos. Entonces, si hay alguien que estuviese interesado, pues o bien me lo comentáis, o todos los lunes se suele hacer el reparto en frente Papesa a las 7:30. Entonces, pues ahí solemos estar. Yo no tengo mucho más que contar. Ahora hablará Beñat de Fiare. Yo sí quería hacer una pequeña puntualización, porque igual parece que estamos aquí, bueno, dos grupos a hablar de los grupos de consumo, de una cooperativa en concreto, de la banca ética, de la energía alternativa, y para mí sí hay un mínimo denominador común en esto, ¿no? Es gente que nos hemos puesto de acuerdo para sacar un proyecto adelante, porque en todas las alternativas que se puedan construir las tenemos que construir nosotros. Aquí no va a venir nadie con ninguna varita a generar nada, ningún mesías con vocación de nada. Entonces tenemos que ser nosotros mismos y nosotras mismas las que nos pongamos en marcha en todas las diferentes alternativas que hay. Pues eso. Vale. Bueno, ni que mañana dice fiare kreditu kooperatibako kidea eta Oarsoaldeko taldeko kidea ere zen, bueno, men Oarsoaldean talde badaukagu, gero azalduko eten bezala, Fiare esan eten bezala, gaur egun ja kreditu kooperatiba bada, oraindik sortze fasean dagoena, baino ja kreditu kooperatiba bezala konstituituta, eta Fiarek bueno, hola, gainetik azalduta hiru ardatz ditu, sorreratik edo, bat sistema finantzieroan alternatiba izatea, beste bat elkarlanean oinarrituta eraikitzea, eta beste bat eraldaketa soziala bilatzea, horiek nolabait filosofia orokor bezala, Fiare kreditu kooperatiba Bilbon sortu zen, orain estatu guztira zabaldua da, baina Bilbon sortu zen 2000 eta 2005 urtean artean, bertan bazaudelako gobernuz gaindiko erakunde hainbat ikusi zutena, diru flujo batu zituztela, erabiltzen zutela dirua, baina diru flojo horiek beti erabiltzen zituztela beraienak ezien tresnetan, esan ez beste banketxeak behar zituztela diru flojo horiek erabiltzeko, eta nolabait konturatu ziren, bueno, beraien aktibitatea eta banketxe hauena erabat kontradizioan zeudela, ez? Beraien gauza batzuk beste gizarte mota bat bilatzen zuten, eta lana obligatua zeuden egunero lana egitea beraien balorekin bat ez zetozen banketxekin. Orduan erabaki zuten aztertzea ea posible zen tresna finantziero bat sortzea, como digo, la idea parte en 2005, se ve viable el poner en marcha un proyecto de banco con todo lo que supone eso y hacerlo de forma colaborativa, pero bueno, el Banco de España ponía varias condiciones, dos condiciones en concreto. Una era reunir 3 millones de euros en capital social, y la otra tener experiencia bancaria. Entonces, bueno, para cualquiera o cualquier grupo de asociaciones que quiera hacer eso es casi casi imposible, y por eso está, o sea, para que sea imposible, pero bueno, se hizo un plan de viabilidad y se vio que si se trabajaba a largo plazo se podía conseguir, pero que habría que hacer un trabajo intensivo con todo tipo de asociaciones a nivel de Euskal Herria, y luego se vio que había que hacerlo más amplio y se planteó hacerlo a nivel de todo el Estado, entonces se empieza en el 2005, se empieza a reunir capital social con gente que estaba dispuesta a apoyar el proyecto, a poner un capital pequeño por cada parte para la constitución de la cooperativa, y se empezó también con la actividad bancaria como agencia de otra cooperativa de crédito ubicada en Italia, que es Banca Popolare Etica. Entonces se empezó a trabajar, y más o menos durante los primeros años poco a poco se vio la necesidad de ir ampliando zonas de trabajo, porque en Euskal Herria tomó ritmo, primero se empezó en Bilbao, pero luego se amplió a Gipuzkoa, a Nafarroa, etcétera, y tomó ritmo, pero se vio que para conseguir esos 3 millones de capital social era necesario abarcar a más asociaciones, a más asociaciones y a más personas. Entonces se decidió ampliar el proyecto a todo el Estado, y se empezó a trabajar sobre todo en la zona de Cataluña y en Madrid. Con todo eso, mientras estaban haciendo eso, vino la crisis, y con la crisis el Banco de España endureció bastante las condiciones para crear un banco en el Estado español. De repente empezaron a decir que era necesario conseguir 5 millones de euros en capital social. ¿Por qué? Pues porque el Banco de España puede decidir quién abre o quién no abre un banco. Para entonces ya casi se había acercado a los 3 millones, pero ya el objetivo eran 5. Y en eso vino el cambio de política del Banco de España, que era ya no interesa que se creen nuevas entidades bancarias. De hecho, lo que interesa es bancarizar las cajas y concentrar todos los pequeños bancos o cajas que haya en el Estado. Entonces ya no cabía esa posibilidad de los 5 millones, sino que dijeron, bueno, vosotros presentad el proyecto, pero bueno, seguramente tendréis muy difícil que el Banco de España os dé permiso bancario. Entonces en ese momento, ya acercándose el proyecto FIARE a los 5 millones de capital social, decidió, como ya tenía mucha relación con la cooperativa de crédito italiana Banca Popolare, que es una cooperativa de crédito ética de Italia, se decidió junto con ellos iniciar un proyecto europeo de banca ética, cooperativa de crédito europea, para dar para crear una herramienta financiera distinta, alternativa, que con vocación de cambiar con su tamaño, pero de cambiar el sistema financiero. Entonces se decidió hacer eso y se hizo, ¿eh? Se ha hecho este año, a principios de año. Entonces, hoy en día existe la cooperativa de crédito FIARE, Banca Popular, que tiene actividad en el Estado español y en Italia. ¿Qué trae esto? Bueno, trae que tenemos entre manos una cooperativa de crédito bastante grande, o sea, con 40.000 socios en Italia y en este momento 5.000 socios en el Estado español, de ellos unos 3.000 en Euskal Herria. En Euskal Herria ya tenemos unos 3 millones de capital social, en el Estado son casi 6. Y llevamos también 7 años de actividad bancaria. De actividad bancaria muy sencilla. Solo con productos muy, muy, muy sencillos, que son, por una parte, los depósitos. La gente puede poner dinero en FIARE en forma de depósitos y se pueden pedir créditos. Pero se pueden pedir créditos solo por parte de asociaciones o empresas, en este caso. No se dan créditos a personas por ahora. ¿Qué valores quiere transmitir FIARE con su actividad? Bueno, una es el de la justicia, justicia económica, digamos. FIARE cree que, en principio, el acceso al crédito es necesario para hacer muchísimos proyectos. Entonces, hoy en día es una herramienta que no está en manos de las personas, de los que queremos hacer proyectos o crear otras cosas. Entonces, la intención es esa, crear una herramienta que en principio ya existe por otros bancos también, dan servicios financieros, pero se quiere dar de otra forma. Quiere intervenir en el mercado financiero como alternativa, como forma de hacer las cosas de otra manera, y quiere incidir también en los servicios no bancarios, que es un tema a tratar. Es un banco ético. ¿Y qué es que sea un banco ético? Que en principio una de las características más importantes es que no tiene ánimo de lucro. O sea, es un banco sin ánimo de lucro. Todos los beneficios que consiga por su actividad se reinvertirán en el propio banco, en los proyectos que crea oportuno. Y otra característica muy importante es que trabaja es conscientemente una cooperativa, aunque en este momento con las cooperativas se puede tener un debate bastante largo, pero es una cooperativa porque creemos que la democracia económica debe basarse también, o sea, debe basarse en la estructura propia de las empresas o de los bancos o de lo que creemos, Entonces se basa eso, sobre todo es que es ético, que se basa en la democracia económica y que no tiene ánimo de lucro. Aquí en el pueblo, ¿qué es lo que hacemos? FIARE, hemos dicho que es una cooperativa de crédito muy grande. Entonces, lo que sí plantea es que para hacer frente a ese gran tamaño de la cooperativa y para que los valores de la propia cooperativa, los valores de cooperativa, participación, etcétera, se mantengan en el tiempo, el funcionamiento de la cooperativa es a nivel local. O sea, todas las decisiones se toman a nivel local. FIARE tiene muchísimos grupos locales que son la base de decisión de lo que hace FIARE. Entonces, sobre todo en Guipúzcoa tiene unos 8 grupos locales y todas las decisiones en principio de FIARE partirán de esos grupos locales. Entonces, para poder participar en FIARE, en las juntas de gobierno de FIARE, cualquiera que quiera participar tendrá que partir de un grupo local. Es una forma de control democrático, digamos. Entonces, nosotros tenemos un grupo en Oarsoaldea, trabajamos sobre todo concienciando sobre lo que es FIARE, tratamos de conseguir socios para FIARE, pero la intención futura es que ese grupo de Oarsoaldea sea la base de la cooperativa y que cualquier decisión que se tome por parte de la cooperativa en Oarsoaldea tenga ese control del grupo local. Es el grupo local, ahora hace sobre todo concienciación, nos reunimos una vez al mes. También tenemos un punto de información aquí en Mercatuzar los miércoles a las 7:30, ¿no? Entonces cualquiera que quiera más información concreta sobre los productos o cómo se puede hacer socio, puede venir un miércoles y nosotros estaremos aquí para informar, ¿eh? Pero bueno, la vocación de esos grupos locales es más largo recorrido y muy importante, ¿eh? Porque en una cooperativa tan grande, donde la base es la participación de los socios, es muy importante funcionar de forma local y tener esa perspectiva local también para la financiación de proyectos, ¿eh? Porque una de las vocaciones de FIAR es que sea una herramienta para el desarrollo local o comarcal. Entonces, no es que la intención es que las decisiones no se tomen fuera de aquí, sino que si hay un proyecto de Oarsoaldea que quiere financiación para su proyecto, que esa decisión no se tome en Madrid o más lejos todavía, que se tome de forma local. Entonces, los grupos locales también funcionarán de ese modo. Es un proyecto bastante complejo, entonces luego dejamos para las preguntas para profundizar sobre el proyecto, porque dudas puede haber, cómo funcionamos, puede haber interés en eso, preguntad tranquilamente. Yo lo que os animo es, si tenéis interés, acercaros cualquier miércoles y os explicaremos más, pero bueno, hoy también comentamos lo que queráis, ¿eh? Y como ha apuntado Eñaut, los proyectos que estamos aquí, aun siendo muy muy diferentes entre sí o de sectores muy muy diferentes, o sea, tienen el mismo denominador común, que es el de construir herramientas alternativas al sistema que ya existe entre todos, entre nosotros, ¿eh? Porque eso, nadie nos dará nada y si queremos construir un futuro diferente, pues tendremos que aportar en las alternativas que ya se están construyendo o construir nuevas, ¿eh? Entonces, os animo a participar en cualquiera de las propuestas que oigáis hoy. Eskerrik asko. Chalo. No, se lo decía yo. Bueno, yo me toca explicar un poquito, soy miembro de la cooperativa Goyener, os explico un poquito qué es la cooperativa Goyener y bueno, sobre todo a qué nos dedicamos os lo explico en definitiva. Goyener somos una cooperativa de consumo energético, mejor dicho, consumo energético eléctrico, es decir, en el proyecto, a fin de cuentas, lo que nos juntamos es una gente que tiene un interés por el tema energético, por cómo se está desarrollando hoy por hoy el tema de la producción de la energía, la comercialización de la energía. En base a esa situación actual, pues bueno, ya llevamos desde febrero del año pasado, que nos juntamos un grupo promotor de unos 40 socios, con la idea de montar una cooperativa, que era el objetivo era adquirir nosotros la energía y distribuirla entre todos los socios cooperativistas. En principio hablamos de energía eléctrica y entendemos que la energía, no solamente lo entendemos sino que lo ponemos en práctica, lo que hacemos es distribuir y comercializar lo que es distribuir, no, perdón, comercializar energía de origen renovable. El objetivo de Goiener como cooperativa, en definitiva, es distribuir energía solamente producida por medios, por sistemas energéticos renovables, a la vez también. Si es que la situación, y hablaremos un poquito, hablaré un poquito después, si es que la situación algún día lo permite, también llegar a ser productor de energía y sobre todo también incidir en lo que son los hábitos y un poco en la cultura energética existente, ¿no? Bueno, eso que son grandes palabras, primero igual os doy unas pinceladas. La gente que nos hemos juntado en la cooperativa en inicio, porque ahora dijéramos que el proyecto está abierto para todo el mundo, estáis absolutamente, todas las personas que estáis aquí reunidas, estáis invitadas a ser socias de la cooperativa. En principio fuimos gente que tenemos que ver un poco dentro del mundo de la energía eléctrica y más que nada también el tema de las energías renovables, ¿no? Había gente que pues por ejemplo era gestora de que llevaba temas energéticos de empresas, otros que trabajamos como yo en el tema de las energías renovables, un largo etcétera, ¿no? El proyecto de Goiener, dijéramos que tampoco es una idea original, es una idea que ya se está desarrollando en Europa, ya hay varias décadas, sobre todo en la zona norte, en la zona de Bélgica, Holanda, etcétera, y hay bastantes cooperativas energéticas, y de hecho hay una dijéramos como una especie de cooperativa de las cooperativas a nivel europeo que se llama RESCOP, en la que también tomamos parte Goiener. Y como digo, no es una idea original nuestra, sino que es un poco, vimos el modelo que se estaba desarrollando en otras zonas, y que era un modelo, dijéramos, que en principio lo que más nos puede llegar a interés, visto así de una manera un poco desde un poco lejana, sería el restar mercado a las grandes eléctricas en principio, porque estamos sometidos, y si queréis luego ya hablaremos un poquito más de eso, estamos sometidos a un monopolio en cómo se genera, en cómo se distribuye toda esa energía, y entendiendo un poco todas esas características a las que estamos sometidos, pues un poco el objetivo era intentar romper, generar demanda diferente a la que ellos nos están ofreciendo todos los días, y en la medida de que esa demanda, y en este caso hablando de energía eléctrica, sea de origen renovable, pues intentar en cierta manera también presionar al propio mercado, dicho en grandes palabras, para que el propio mercado vaya generando cada vez mayores cantidades de energía renovable. Por deciros, a fecha de hoy ya seremos aquí en Goiener, seremos unas 750 personas las que estamos ya, las que somos cooperativistas. No estamos distribuyendo la energía todavía a las 750 personas, porque como os podéis imaginar, esto es un proyecto cooperativista absolutamente horizontal, en el que igual un poco reflejo del resto de las experiencias que han estado delante mío, también nos reunimos por asambleas, vamos intentando marcando las pautas entre diferentes grupos de trabajo, etcétera. Es un trabajo bastante horizontal, y a la vez que, como me imagino que mucha de la gente tenéis experiencia asociativa, pues son trabajos lentos en los que hay que ir madurando las cosas y en los que a veces dar un paso pues cuesta bastante, ¿no? Estamos ahora, como decía, somos 700 personas. De momento solamente se está comercializando energía a los 40 socios iniciales, a los 40 socios promotores, porque como os decía, y hablando de esas dificultades a las que me hacía referencia, pues el empezar a distribuir energía, que ahora os voy a explicar un poquito cómo hay que, a comercializar, ahora explicaré un poquito cómo se hace, pues hay que hacer facturas, es decir, hay un sistema también informático. Dijéramos que esto es una cosa un poco compleja, y que cuando se hace un poco todo pues por la aportación personal de la gente, pues esos engranajes pues cuesta entrar, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro en Goiener es que por eso estamos dando los pasos despacio, muy, muy despacito, y lo que estamos intentando hacer es que todos los pasos que se vayan dando sean consolidados. Es decir, ahora estamos comercializando a 40 personas, es un grupo reducido, pero queremos que eso se consolide, y de ahí a poco pues ya pasar al resto de todos, de todas las personas que estén asociadas en la cooperativa, ¿no? Bueno, pues el hecho de estar hablando de energía renovable, Pues en principio, también otro de los objetivos sería el que vayamos intentando también pues reducir un poco la dependencia energética, ¿no? Sobre todo también, no solamente la dependencia energética, sino también la huella que estamos dejando, ¿no? Si seríamos conscientes, por ejemplo, de lo que este local hoy en día está consumiendo en energía y la contraprestación que tiene a nivel de CO2, etcétera, etcétera, pues todos nos llevaríamos un poquito las manos a la cabeza, ¿no? Si llegaríamos a entender exactamente cómo estamos utilizando la energía eléctrica hoy en día, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, también otro de los objetivos que pretende Goiener es que la gente, los y las cooperativistas que estemos en el proyecto, una vez de que tengamos consolidado una serie de medios de medida, etcétera, pues sea dar incluso servicios de consejo, de cómo se puede reducir los consumos, etcétera. Es decir, nos vamos a hacer nuestra propia competencia, ¿no? Es decir, que igual el objetivo no solamente es vender energía verde, sino que a cada cliente el objetivo, su curva de consumo, sea en no ir creciendo, sino ir disminuyendo, ¿no? Eso sería también uno de nuestros objetivos, aunque pueda parecer un tanto estrambótico, pues es una de las ideas que se tiene, ¿no? Más cosas. Bueno, pues para entender cómo se hace la comercialización, es una cosa muy compleja. Hoy por hoy en el Estado español existen cuatro, dijéramos, pasos para llegar a que la energía llegue a esa bombilla que tenemos encima de nuestras cabezas, y es una la generación, otra el transporte, otra la distribución y otra es la comercialización, ¿no? Después de la liberalización que se dio del mercado eléctrico, en el único aspecto en el que podíamos actuar, en el único aspecto en que se puede actuar de una forma más o menos asequible, es en la comercialización, ya que transporte pertenece a Red Eléctrica Española y lo que es distribución lo tienen copado las grandes compañías eléctricas, ¿no? Versus Iberdrola, Unión Fenosa, etcétera, etcétera. Entonces queda la parte de la generación en la que teóricamente cualquier persona puede ser generador de sus propios medios, de su propia energía, a nivel comercial, a nivel particular, etcétera. Pero bueno, pues también se está en este sentido, tal y como Beñat explicaba, que el Banco de España cambió las directrices de decir cómo poder montar un banco, y en vez de ser 3.000, ahora de repente saco de la chistera que son 5.000 o 10.000, porque deciden lo que les da la gana. En el sector eléctrico, pues está sucediendo tres cuartos de lo mismo. La última cacareada reforma eléctrica que está proponiendo el último gobierno, pues es un cierre total y absoluto de cualquier posibilidad a, por ejemplo, a la generación de energía renovable, a la generación de que la gente sea su propio autoproductor. Es decir, se cierran todas esas puertas y lo único que se ha abierto es la puerta a que el reparto del pastel sea entre esas 5, 6, 7 compañías que son el oligopolio del Estado español, ¿no? Lo tenemos muy difícil a nivel de generación. Con lo que he dicho ahora, os podéis imaginar que uno de nuestros objetivos era Goiener ser su propio generadora de su propia energía. Pues con estas nuevas leyes y con todo el trasfondo que está habiendo, pues lo tenemos muy difícil, pero no es que lo tenga difícil Goiener, sino que lo tiene difícil cualquiera. Como os explicaba, se han cerrado todas las puertas a la generación, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, nosotros en la cooperativa seguimos buscando modelos y buscando resquicios. Estamos estudiando nuevas fórmulas. Hay algún resquicio por ahí legal con los contratos bilaterales, etcétera, en los que estamos de hecho ya estudiando fórmulas para poder empezar a ser generadores. Pero insisto que ni el gobierno ni las grandes eléctricas lo están poniendo fácil, y en todo caso lo están poniendo imposible, ¿no? Luego otra de las, y ya voy a ir acabando, porque yo creo que lo más interesante es que preguntéis la gente y eso. Y para acabar, otro de los de las misiones que tenemos, un poco el tema de lo que explicaba, la comunicación, ¿no? Queremos que la gente sepa de lo que se está, de qué aba se está jugando a veces cuando enciendes el interruptor de la casa, ¿no? Porque no es un hecho tan fútil, ¿no? El darle al interruptor se enciende, eso lo hacemos todos los días a todas horas, pero tiene bastante miga el asunto. Y bueno, uno de los objetivos es la comunicación, ¿no? Que por lo menos intentar explicar a la gente que pueda participar en el proyecto, pues cómo se da el mercado eléctrico, cómo es el mercado eléctrico. También dar fórmulas y herramientas, sobre todo para la gente, pues pueda empezar a poder disminuir el consumo. Y dar fórmulas y herramientas, también queríamos hacerlo para posibilitar el autoconsumo desde la propia cooperativa, pero ahora ya insisto que con las nuevas leyes eso va a ser casi un imposible. Y lo único decir que, bueno, como os decía, somos 700 y pico, casi 750 a fecha de hoy. Es muy fácil hacerse socio de la cooperativa. Basta entrar en la web de que tenemos en internet, goiener.com. Ahí hay un link, simplemente se apunta, se registra, pone unos datos ahí, y para ser socio cooperativista, eso sí, hay que hacer un ingreso de 100 euros para tomar parte. El hecho ya de ser socio cooperativista da oportunidad a cualquier persona a tomar parte no solamente en las decisiones, sino incluso en los grupos de trabajo. Pero bueno, eso suele ser más difícil. O sea, pero hay plena libertad una vez que alguien sea socio cooperativista para estar en cualquiera de los sitios que le apetezca, ¿no? Y bueno, lo de los 100 euros, pues es porque hay que hacer un capital y porque también creemos que hay que buscar el compromiso de la gente que se asocia a la cooperativa, pero no creáis que es un dinero que se queda ahí como una especie de fondo, sino que en realidad, no me voy a poner a explicaros ahora cómo es todo este trapicheo de comprar y vender energía, pero realmente esos 100 euros hacen falta porque más o menos es una cantidad que cada contrato necesita adelantar para poder mover la energía que va a llevar ese contrato. Es decir, para que haya un flujo de caja y ese contrato llegue la energía. Es decir, la energía en definitiva nosotros la tenemos que comprar por adelantado y comprar de víspera, para que entendáis, así funciona un poco el mercado. Entonces hace falta unos flujos de caja y para eso se utilizan esos 100 euros de cada socio. Digo, para tranquilizar a nadie, que nadie se crea que... Y bueno, en aldetik este aquí, gauza que yo comentatzeko, factura bat, o sea, no es mentira lo que estoy contando, factura real bat, ya Goiener facturatzen ari da, eta ya berez bezeroa daudela, Goienerrekoak, eta bueno, la galo más supe, que está muy igual, lo bueno, salantza, galdera, debatea, o... Azkar esplikatu behar izan, bueno, azkenean lau proiektu ezberdin dira, azkar esplikatu behar izan ditugu, bakoitzak ematen du desente gehiago esplikatzeko, eta hoberena da, nik uste galderen arabera erantzutea, ez? Eta duda gehiago eta zabaltzen. Bai. Yo creo que hay tres preguntas rápidas. ¿Cómo veis el tema de Mondragón? ¿Qué opináis de las huertas de castaño? ¿Y cómo se podía absorber y crear a la vez a todos los desempleados y desempleadas relativo a que somos la mayoría urbanitas? ¿La tercera pregunta, Golara? ¿Cómo se podía crear y absorber a toda la gente desempleada que somos, sobre todo pensando que somos urbanitas? Alimentar, son... Absorber. Yo por alusión a que somos de la cooperativa, igual te hablo de Mondragón, pero si quieres manzanas traigo, no sé cómo decirte. Yo no te puedo dar una opinión. Yo como persona soy cooperativista de Goiener, pero no te puedo dar una opinión de lo que está pasando en Mondragón. Es que no sé exactamente tampoco ni lo que ha pasado. Sé que se lo están pasando muy mal, que la cosa viene de lejos, que no viene de ayer, pero no sé si alguien podría aportar más. A nosotros, de todas maneras, saliéndome del tema, pero intentándolo unir a eso, también el grupo de cooperativas está apoyando a Goiener. Está apoyando a Goiener, y de hecho nosotros Goiener queremos buscar complicidades con ellos, pues porque en un futuro igual, pues también es un mercado en el que igual hay cantidad de cooperativas pequeñas que se pueden asociar a Goiener y podemos comercializar la energía también. Pero no te podría hablar de... Me parece como que se estaría cayendo un mito así, como... un templo de hace 4.000 años, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo opinión. ¿Y el objetivo vuestro en Goiener es comprar energía y luego sale más barata, aseguréis que esa energía limpia? ¿Cuál es el objetivo? Porque si no se puede hacer... Bien. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es? A ver, vamos a ver. Eso es lo más difícil de explicar y a veces lo más difícil de entender. Me dice, joder, ¿cómo me garantizas tú que llega a mi casa energía verde cuando yo estoy enchufado al cable al que está enchufado mi vecino de al lado y ese resulta que está afiliado a la nuclear? ¿Vale? Bien, intento desatar el nudo. Bien, la energía eléctrica que nos llega a casa es corriente alterna, ¿vale? La corriente alterna no se puede acumular. Entonces, siempre que haya un consumo para que funcionemos con el sistema eléctrico que tenemos, tiene que existir un generador que lo produzca. Es decir, ahora ahí están esas bombillas y esas fluorescentes, en algún lado habrá pues una central térmica quemando gas o quemando carbón o quemando petróleo que está dando vueltas y hay un generador que genera, o un aerogenerador que está por ahí dando vueltas, paneles solares no porque ya está de noche. Y algún río que hoy con lo que ha llovido estos días atrás igual han empezado a funcionar otra vez las turbinas hidráulicas que con la sequía que había estaban todas paradas. ¿Vale? Pues igual algo de eso tiene que haber en marcha. Entonces, claro, esa característica hace que la red eléctrica sea una red, como lo dice su propio nombre. Es decir, eso va distribuido a todos los puntos y es como una cosa que va unida. No se puede separar los generadores de hidráulica y los aerogeneradores y las placas solares, es decir, la energía renovable, no la podemos disociar de esa red general. ¿Correcto? Entonces, hay que entender la red eléctrica general como una gran cesta a la que todo el mundo va echando ahí kilovatios hora. Entonces nosotros, los que consumimos, las personas que consumimos, vamos extrayendo, la industria, el sector doméstico, etcétera, va extrayendo de esa cesta, ¿no? ¿Qué pasa? Que las habas, es decir, la energía que va entrando en esa cesta, está contabilizada. Se sabe que de hidráulica hay 1000, se sabe de que paneles solares hay 200, se sabe que de aerogeneradores hay 2000, se sabe que de nuclear hay 10.000. Todo eso está contabilizado. Entonces, lo que hace Goyener es comprar de la parte que es exclusivamente generada por sistemas renovables. ¿Cómo se hace eso? Para eso hay unos certificados. Es decir, eso está garantizado. Nosotros, cuando se compra esa energía, se compra a través de un certificado. Y ese certificado, lo que te certifica, valga la redundancia, es que pertenece a esa parte de todo el sistema energético que es renovable. Que en este momento, más o menos, supone, anda por el 20%. En este momento. Entonces, es de ahí, de ese cacho, de donde te entregamos a ti, si eres futura socia, la energía que puedas llegar a consumir. Y en el caso, por ejemplo, de que cuanta más gente consuma ese tipo de energía, el cacho que echa la cesta será mayor los de energía renovable. No tiene por qué, porque de hecho, además, las nuevas leyes lo que están intentando es que no haya más cacho. ¿Correcto? No. Las nuevas leyes lo que están pretendiendo es frenar toda la producción renovable. ¿Vale? Están buscando una catarsis dentro del sistema eléctrico. Entonces, pero si garantizamos en la medida que haya mayor demanda, eso es como todo. Si hay demanda, los mercados funcionan. O sea, si tú al final dices, no, que te voy a comprar un gigavatio hora de renovable, pues se buscará la vida para que haya un gigavatio de energía renovable. Eso al final es la demanda. Hoy por hoy, mucha de la energía renovable se está vendiendo como energía normal. Y de hecho, además, porque sea renovable, y eso os quiero tranquilizar también, no es más barata, no es más cara. Se está vendiendo al precio POL, al precio que te están vendiendo la tarifa último recurso, que es la mayoría de los hogares. Es al precio que está vendiendo Goyener. De hecho, es una decisión que tomó, podíamos haber puesto un precio más caro, pero no consideramos, igual en un futuro la cooperativa decide, vamos a pagar un céntimo más por kilovatio hora para desarrollar un proyecto, por ejemplo. Será una decisión que pueda que exista. De momento no. De momento la decisión que se ha tomado es cobrar la misma energía que se paga, el mismo precio que se paga en Tour, que es tarifa de último recurso. Y una pregunta. No, porque en realidad, cuando os he explicado, bueno, problema de suministro es el mismo que puedas tener ahora con cualquier compañía. Si tienes con Iberdrola, pues el mismo que podrías tener con Iberdrola podrás tener con Goyener. ¿Por qué? Porque en realidad, Por eso he dicho que hay cuatro facetas, ¿no? La productora, el transporte, la distribución y la comercialización. La comercialización, lo único que se encarga dentro de ese esquema, que igual alguien pensaría, ¿y eso para qué está ahí, ¿no? Una comercializadora eléctrica. ¿Qué función puede tener en el mercado? Porque parece ser como que lo único que eres el trapicheo, ¿no? Que compras y vendes, ¿no? Pues no, tiene una función muy importante. Y ahora te la voy a explicar. Lo que pasa es que quien se encarga y a quien le pagamos, y un dineral, porque tú tengas garantizada la energía en tu casa, es a la distribuidora, que en este caso es Iberdrola. O sea, en realidad, a ti, Goyener, como cooperativista, tú compras, a ti te está comercializando, solo te la está vendiendo. Pero tú, en el precio ese, estás pagando también que Iberdrola te garantice el suministro en tu casa, porque Iberdrola es la distribuidora. A ti, Goyener, lo único que te hace es vender la energía. Pero lo que es la distribución, el que haya corriente en tu casa, eso es problema de la distribuidora. Explico lo que es el tema de la distribuidora o de la comercializadora. ¿Qué importancia puede tener en un mercado? Bien, pues es bastante y es más de lo que parece. Intento hacerlo en cuatro palabras, aunque esto sin una pantalla y sin unos gráficos es bastante complicado explicarlo. Pero bueno, lo intento hacer. Esas cuatro facetas, ya os he explicado que la corriente alterna, la que llega aquí, eso no la podemos acumular. Es decir, que para que haya aquí hay luz, tiene que haber algo que esté generando esa energía. ¿Correcto? Eso lo entendemos todos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Claro, pues lo que no podemos hacer es poner todas las plantas en marcha. Porque entonces lo que iba a haber es, o iba a haber exceso, o iba a haber falta. Porque la gente diría, joder, produzco y no me la compran, pues paro la planta, entonces no habría suministro, ¿no? O podría haber un exceso o no habría. Entonces, para eso está la comercializadora, precisamente, para equilibrar eso. Y por eso os explicaba antes que compramos la energía en vísperas. Porque las comercializadoras son las que van al mercado, a ese mercado donde se compra y se vende la energía, y les dice, yo para mañana necesito 100. Y viene el otro y dice, yo para mañana necesito 1000. Se suma todas las necesidades y entonces Red Eléctrica es la que se encarga de decir, esto es lo que hay que producir. ¿Me explico? Es decir, lo que hace es prever el consumo de sus suministros y anticipa ese consumo y le da la orden, al comprar, da la orden de generar esos kilovatios. No sé si... Entonces, lo que hace es equilibrar. Es decir, es para que no haya ni exceso ni haya defecto. Que es muy importante eso. De hecho, además, no todos los mercados funcionan igual, eléctricos, de generación, y en muchos mercados eléctricos, por ejemplo, y te diría que todavía en Europa más de uno, disipa muchísima energía. Porque esa faceta no se hace bien. No, lo que no termino de ver es cómo se sabe que efectivamente lo que lleva a casa es ganable, ¿no? Es que es... No, está todo mezclado. Está todo... Lo que te llega a tu casa, sí. Pero garantizas que de esas... trozos, esas partes de ese origen es renovable. Es origen. Eso es. Es como, no sé, es como casi pues cuando vas al super o vas a. Y al super, por decirlo, hago tabarcate, se sube el sueño. Y perdonarte. Pero es que tengo que utilizar la palabra super para que me entiendas. Es como si irías a la tienda y compras el producto ecológico. Te lo certifica la esto, ¿no? Hombre, no es lo mismo el tomate, no sé, igual no es el mejor ejemplo. La he cagado, ya lo veo ejemplo, pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Bueno, se tiene su energía renovable, ya que te oyes. ¿Consideras en la renovable parque eólico y su arriba ver? Vale. ¿Iberdrola produciste en un eólico hidroeléctrico a un día ver? Pero es que... Bai, renovable consideratzen da, bai. Eta, Goyener sartzen du edo... Sistema horiek sartzen duten energia saski handi horretan, bai, hortik ere hartzen du, noski. Zertifikatua, aerosorgailuek sortutako energia zertifikatua dauka. Orduan Goyenerrek ere hortik erosten du, bai. Ez que nio erpega bat ikusten lehen, bueno, vamos, azken fina, bai. Enpresa berdinak, lehen esan dugu mesela ekologikoan, ez, bagoan saltokia hundiak eta denak hasi dira komertzializatzen ekologikoa, ez? Bai. Eta distribuidora elektrikoak ere berdin egiten dute, daukate energia atomikoa, energia eolikoa, eta zin finean, bueno, negozio elektrikoa batzun eskutan dago eta mantentzen da. Osea, ez dakit, hor ikusten dugu, azkenean, osea, guk ezingo dugula kontrolatu, baina ere, osea, ez baldin bada, produktore txikiak edo, eta zan dezun ez, ba, ateak itxita daude, ez, kasu horretarako, osea, gure autoproduziorako, orduan, osea, kondinatu gaude, energia berdea izan edo nuklearra izan, baina, osea, enpresa hondiei erostea, ez, osea, bueno, enpresa hondiei ez, a ber, adibidez, hoi lotu nahi nuke gauza batekin. Baina gila da, are sorgailu handi batek sortzen duen energia, energi berdea dela. Hoi argi dago, hoi nik izen dizututatu. Gertatzeana, berez horrela, Goienerrek ez du kapazitaderik, ez generatzeko, ez sortzeko energi hori, eta are gutxillo, bueno, are gutxillo ez, ez ez daka horren kapazitaderik. Orduan, nondik bilatzen ditu kilovatio orduko hie? Ba, merkatuan dagoen sistematik. Zein da gure helburu? Gure helburu noski, egunen batia etekinak izan eskeo, orduan sorkuntzan ere inbertituko da. Osea, berez, kooperatiba ez du ez sinarimo de lucro, baita. Gertatzeana, azkenian denok erosten dugu energia. Bide hortatik eske ez dago beste biderik. Josu, esan edut, egokiena izango litzake eta gure helburu bat hori izan. Egunen batian, aukera balego, autokonsumorako ere, zerbitzu hori edo aholko horiek ere, kooperatibistei eman gozitzaia. Baina eske, azkeneko lege berri hauekin, bide guztiak, orduan, esaten duzu. Ba, baina azkenean, haundilek produktzen dute energi hori. Ba, bai. Ba bai, baina bai da, bai, baitare ere badaude hainbat generadore, eh? Generazio zatia da aniztazun gehien daukana. Ahí es el pequeño productor hasta el gran productor. Curiosidades, Iberdrolakoan ukatzen digun aukera hau, Inglaterra, bueno, Inglaterra nez barkatu, Eskoziarra, Eskozia, hasi da ja 10.000 milioiko euroko inbertsioak egite. Energi berriztagarrietan. Eta hemen ate guztiak itxi ditu. Eta Eskozira joanda inbertitzea. Zeinek ulertzen du hori? Ba, inorrek ez? Inor. Hau da, beraien jokamoldea. Luzaroko joko nuke, posible nuke ere esplikatu zergatik ematen da egoera hori estatu espainolia. Inor, ja, luzaroko joko nukela eta nire uste beste gauza batzu. Askoz interesanteagoa dago. Eta, zuek sortu ezkero energia pentsatu dute nola sortu itxasorekin edo bueno, ez azkenian, bueno, prinsipioz baitare horrez beha batere originalak itzegin izan duguna izan dela badaude beste ere du batzuk adibidez Belgikan gehien bat han badaude hainbat esperientzia jendeen artean kapital bat hartzen da eta adibidez pues bai alizerrotak ez igual hemen ikusten dian aina hundilak igual parke minieolikoak igual zentral hidrolitiko bat igual montatu bueno, montatu edo pixkat proiektua garatu edo orduan hoi kapitala egiten da normalean jenden artean ez? Sortu olako zea bat kutsa hundi bat eta bueno berez, bino eske ez da errepikatzeagatik asuntoa, bino gaur egun hasieratik bideratu genitu hainbat bide generatu alizateko eta gaur egun danak itxita daude. Ez dago aukerari. Eske lege berri honekin ez dago aukerari. Indunea honetan ez dago aukerari. Azkenian dagoen filosofia edo dagoen bidea da diversifikazioa. Ezin dena da gaur egun ere guk zer dugu hemen ba, energi berriztaren kasotan ba, aizea, ezer gutxi Naparro aldean ez bada edo Arabako lautadan hidraulikoa bai ugaria dugu binez eman korra da zetik anoso distributuatu dugu Euskal Herrian zehar berez Euskal Kornisan bere garaian 2000 errota egon izan dira berez gure historiaren zatia handi bada hori hidraulikoarena baina gaur egun bizimen gean hiri eredu honetan olako energie koiztea zaila litzake Orduan horregatik esan dut distribuz sistema diversifikatua eta distribuitua. Ba, adibidez, pues plaka solarrak sistema urbana iritan edo hiriguneetan sartuz, ba ensalada misto bat. Berez ez dago hola eredu eta hemen ere ez da hola esgia oso tako baliabide hori. Mario Itsasoko bai, badaude proiektuak, gino batzutan hori ideia idealak dira, eh? Hemengo itsasoa ez du gora bera hondirik eta ni bakarrik esautzen den Motrikon badagoen Motrikoko udalarekin ta indako proiektu bat eta berez ni dakidanez proiektu hori urdai azpiko garizien eta zeha orden dela, ja oso garestia tea dela. Berez, energi berriztagarriek badia, bai eolikoa, bai fotovoltaikoa, eguzkikoa legila, eta hidraulikoa, igual, bere bete beharrak egin jaitula, eta teknologiko nola baite garapen handi batea iritsi diela, baina badia hainbat energiturriak guanigan ez dutela den-dena esan. Hau egin ere galdetu, Banku etikoan zure ikusia. Zuek, enpresa bat etortzen da zuen gana, eta zetitzen da, bida guk proiektu hau dakagu, eta, bueno, kreditu hau dugu. Proiektu hori, xa, zuek pentsatzen zutea, xa, pentsatzen zutea da proiektu hori bide soziala adun edo ez, olako gozatzen pentsatzen zutea? Nei. Ezaio kreditu ezaio horre kreditu bat ematerako orduan bi azterketa egiten die bada bideragarritasun ekonomikoarena esanat edo zein banketxek egiten duna esanat azkenean dirua usten zaio baina bueltatzeko kondizioarekin orduan aztertzen da lehenengo proiektu horren bideragarritasun ekonomikoa baina aparte egiten da paraleloki beste azterketak eta deitzen zaiona azterketa etiko-soziala. Eta azterketa etiko-sozial horretan aztertzen da proiektu horrek ze onura sozial edo ze benefizio sozial eskainiko izkion gizarteari. Hor, ba, adibidea jartzeagatik eta energiarekin lotuta fiarera iritsi eskakizunak inbertsio ezberdinak egiteko energia berriztagarriak jartzeko. Eta fiarek adiez ezezkoa eman du kasu batutan energia berriztagarrien kasuan adiez huerta solar bezala ezagutzen dienak finantzatzeko. Zergatik? Ba, pentsatzen delako ez dela benetan energia beste modu batea sortzeko proiektua normalean, baizik eta gehiago izaten da espekulazio proiektua da denbora gutxian errendimendu altu ateatzeko eta gainera nekazaritzarekin lotuta normalen okupatzen dituzte huerta solarrek produktiboak dien lurrak. Orduan bi zeoiek egiten dute esatea, ba bueno, proiektua bideragarria da, baina etikoki edo sozialki ez da onargarria, eh? Orduan beti kontuan edukitzen da eta de hecho garrantzi handiena horri ematen zaio. Da eskatatzea ura den mozko da Nikola Tesla teknologia. Barkatu? Errepikatu? Uraren motorra? Baita, Nikola Tesla. Ui, zona, ui. Ba, ez ni alare askoz praktikoa izaten naiz, eh? Zara, badaude hainbat ideia eta prototipo eta hainbat gauza, bino, ni horretaz momentuz ez duzu miste. Horretaz. Uran motorra betidanik dago hor bueltaka, ez? Uraren motorra. Ez dakit. Nik ikusi izan ditut hola plano pare bat eola eta ez dago konbezitza. Eta bertatu espainola ipetatu zuten uraren motorra. Bai, badago tipo bat hortikan. Aidala esaten eta, bueno, esaten du... Bueno, ez dakit, ezke gauz horietaz jakinin behar da eta proiektua konkretu dan zertan datza eta bana. Ola orokorrean hitz egitea zaila da. Jose. Bueno, gauza bat, zuen kasuan, zuek esan zute, astelenero egiten zutela hor, Pablo San Frentian, zuen kasuan, zer da, Don Ibane? Ba, egu Don Ibane, baratzen dugu astelenero. Eta, bueno, jo daude, beste, batu epi idu konsumo eta gaude esan, zubizketan handia. Beste batzuk egiten dute lezon azteazkenetan eta besteak ostegunean. Eta bueno, denan artean 75 familie edo elikatzen dira hortikan. Leno, ni fontzatu komentatzeko gauz bat, igual Josu Leno aipatu ez duena. Gure egitasmoen artean zegoen jendea implikatzea, bueno, aipatu du auzolanetan parte hartzen duela, baina nahi dugu jendea gerturatu lurrera, ez? Eta jakin dezala ze kostea daukan zea janaria ekoiztea eta pues bertatik bertara ezagutzea, ez? Eta ba inplikazio horrekin ere pues beraien aldetikan ulermen handiago dago, ez? Osea, jakin aldetikan eta zea kate osoaren baitan, ez? Eta hori, pues, oso interesgarria iruditzen zaigu, edo, bueno, ba, ez direla soilik konsumitzailea, baizik, eta ere, pues, nola baita, oso lanetan parte hartzen dute, ezagutzen dute gure arazoak, eta, pues, leno lagunak aipatu dena, ez? Inoiz, ba, kosetxa bat kale egiten badu, pues, badakite zer gaitik sortatu denez. Eta une oro dago informazio horren baitan, ez? Pues, ba, somorro jakin batek egiten digun kalten gatikan, edo aurten izan dako udaberria, edo pues, beti hor dago zera ez. Ba, nik uste hor implikazioaren hori oso oso garrantzitsua da hiru, bueno, hiru proiektu mota hauetan eta hiru bilatzen dugu hori. Modu ezberdin eta igual, baina oso garrantzitsua da, osea, gauza ez da nik ezberdin kontsumitu nahet eta horrekin ere zea guztia garbitzen dut, ez? Nere bueno, nere bueno, ja dena garbi kontsumitzen dut eta nik jaien dut inbar nuna, ez? Guk eskatzen duguna konpromiso bat eta konpromiso hori modu ezberdinetara. Batean izango alurrera hurbilduta, bestetan kosteak asumitzea, bestetan lantaldetan parte hartzea, baina oso oso garrantzitsua. Eta horrek ere egiten ditu proiektuak ezberdin. Zeren ez da norbaitek ematen du eta beste jasotzen dugu, oza denek egiten dugu. Proiektuak kasu guzitan. Eta oso garrantzitsua denek eraki behar degulako ere proiektu horrek nola izan behar duen. Eta arazoa alimabe eskua dut arba da, horretarako gaude denak. Eta ez du balio, ez nik hau nahi dut ekologikoa jasoan, no, ja, jartzen badu ekologikoa dela, nila lasai gelitzen naiz, edo ez, oza, hortik aratago doa. Eta proiektu mota guzti hauek, eta gehiago badaude, hori bilatzen dute. Oza, jendearen konpromisoa, azkenean gauzak aldatzen juteko, bueno, eguneroko gauzetatik. Elikadura, energia, gure finantzak, oza, dena egin daiteke, nik uste beste modu batea. Eta hortan oinarritzen die parte batean, eta igual oso minoritarioa gea, baino nik uste bidetako bat hor dago, esan ez, gauza guztiak ezberdin egin daitezke, baino horretarako ezin gea zai egon eta egin inbar ditugu. Eta txikitatik hasi behar da. Txikitik, hori da, txikitik hasi, baino egin inbar di, ezin gea egon zai, norbaitek antolatuko digula sistema ezberdin bat. Esan ez, sistema aldatzen da eginez momentu bakoitzean eguneroko gauzetatik. Eta bueno, hortan gaude hiru proiektuak, nik uste, bakoitza bere arloan. Guretzako oso aberasgarria da jendea esaten digunean, osea, gure gu sortutako produktuak ere, ostia, antzematen dela ezberdintasuna, ez? Gustu aldetikan eta hori izugarria da, ez? Ostia. Esker honekoa da, baiak leno Josu aipatu den bezala nahiko prekarioa den, ba gutxienez jendea eskertzea jaten duena, ba somatzen duela aldea, ez? Eta hori guretzako oso aberasgarria. Ni zin egiten dut hauek egiten dute produktuak eta impresionante dut. Horotzea. Ez, igual, lehen hasiera egin ez un galdera, bueno, baratzen duan, gaztaino guan, eta hori, nire zain. Ah, hori gildu, pero artinter bat, barkatu, eh? Egin, ez ere zagutzen ondo, baina, bueno, badakin lezon egin dute antzeku bat, ez? Egia, duan jasun dugu baratzen, ez? Baratzen familiara, edo. Eta, bueno, ez aki duan lezon ikusi duana, ez aki esperientzio na, zuntzai, ba, bueno, da familia o sea bere konsumorako ez behar duen guztia, baina bueno, ba pauso bat zitzaidela, eta ba bueno, jendea sekula ez zuen hartu batxurra, ba daki dena gaur banintak, ez, baina bueno, o sea, urmildu jendea be pixka bat mundu hortara, jendea ikusten zaio ikusi joakin, eta pues beste konversazio gai bat ere dago, ba, entzendean artian, ba, kubola zitzen dut, ba, jendea, baratza zitzen dut, ba, zitzen dut, ba, eta noi zanotu belan, eta jarri gira, eta, no, eta gure interesantia, eh? Interesantia, ba, ez? Eta, ba, hori, eza, gu, gola bi urte hasi gara, la, pixoat, la, fundamentuak in lurra lantzen, eta zede zu guere urbanita gara, eta, bueno, kaleta gara, ez, baina, bueno, gure aurreko generazio guztia baserritar hasian, ez, gure tolamonak edo ingasoak edo, eta denak lurra ekin notura bat zeukaten, ez, eta, bueno, posible dugu aitare berreskuratu hori, ez, arreman hori lurra ekin, eta, bueno, ez aki, ez dut uste langabeziari irten bide bat izango edo bideoa bandena txoka hartzea, eta, bueno, ez aki, sistema zabe bat hartzen, bueno, ez dakit. Ja, esan dezu, a ber, aso behitu dezaken horren langabizi kopurro hundi hori ez, ba, bueno. Ja, bai gabe, ez ze elemento, oza, hor, auzolanek esate bat erako, ba, usuz bilen egin zuen afroa bat, eta, ba, erakutsi zuen posible zela, autosuficiente izatean neurri handi batean. Hainbat herritan, ez? Ja, hiri batea bastatzen. Zea, ba ez, baina Usurbilen kasuan egin zuten afroga eta posible dela ez. Gertatzen dena, Gipuzkoan, bak ez dute azpiegiturak jan egin dutela lurraldea, baina modu basati batean azkeneko hamarkadetan. Azpiegiturak eta hiriak, osea, galdu dugu lurra, baina izugarri pila ez. Eta, vamos, osea, lehen bai, lehen, jarri bat gara, berreskuratzen lurra. Ez dela ez, gure ba, igual hiriak ere berreskuratu behar dira. Zenbat tokietan hasi dira ja jendeazuetan, historiko da garaia ere, non hiria ere, hiritik ere ateratako den janari. Nire galdera da, bueno, den alternatibaren balor honetan oso importantzia da, implikazio personala, autonala, kaldera, gizarte zibilean. Oso importantea, horregatik iruditu zitzaigun antolatzea intzaldi horrek. Baina honen galdera da, instituzioei ere dagokio, esate baterako, banka etikaren aldetik, edo jarrek esango egungo elektrikoen aldetik, udaletxeak zer, udaletxe batzu, kudeatzen dira modu batean edo besteak, udaletxen implikazioa izango ditzake dirun aldetik, edo elektrikaren konsumo batetik eta elektrikaren konsumo razional batetik esate batetako egoan izan ikonako konzientan nola planteatzen dute edo hau da zute hori linia bat unale txekin lan egiteko eto dena hor borumena da asko zer niagoa bai. Berez, bueno, ni gero igual bankaz honek ditzen godu. Nik energia arlotik izango izutena, bintzak Goienerrek baditu hain lau bostu daletxekin harremanak baditu. Batekin bakarrikin du akordio bat, berako udaletxearekin, bino, hemengo udaletxearekin ere harremanetan gabiltza. A ber, asuntoa da Gipuzkoan zuke planteatzen duzun hori adibidez hainbat udaletxe pasatzea, bere kontratu, konsumo kontratuak Goierri pasatzea. Gipuzkoan saia dago alde gauza batengatik, zetikan bere garaian Gipuzkoan Foru Aldundiak boltsa bat sortu zuen Gipuzkoako udaletxekin eta Iberdrolai erosten dio energia enmasa. Alegia, ordun, prezioak ez dira merkatuko prezioak. Dia azkenian erosle handi batek iten duen erosketa handi bat. Orduan, arlo horretan, Gipuzkoako udaletxek gehienek badute olako konpromisua boltsa horrekin. Horrek ez dukentzen, eta behintzat hainbat udaletxek ere hola planteatu izan digute, horrek ez dukentzen, kontrato txiki batzuk, suelto dituzten kontrato batzuk, eta horiek Goierri pasatzea. Minio Gipuzkoako kasuan, saia da. Beste herrialdetan ez, beste herrialdetan posible litzake olako kasorik eman. Eta konsumo arrazionala kalagoa, esate baterako, nola gastatzen den argindarra horren inguruan ere? Jo, gertatzean hor lana izugarri. Hori azkenean da komunikazio lan bat, ez? Eta hortik aparte ere, ikusiko bazenun, hainbat tokitan, eta bueno, gehien bat iztukizuen maian, zenbat kontratu dituztela, ni lenguan egon du nintzen udaletxe batean, zakaten edifizio bat, kontrato bat trifasikoa, ez dakit zenbat kilobatiokoa, bombilla bat iztutzeko. Pues imaginati, Iberdrola, lo que está ganando con eso. Ba, olako gauza batzuk ematen dira sistema elektrikoan por desconocimiento. Hor gelditzea, pues, bere garaian edifizio horrek eukikuzun bere betear bat, gaur egun betetzen ez duena, eta gaur bagarri dagoa, nada, almazen bat eta bombilla bakarra. Eta bombilloi piztutzeko, pues, kostatuko zaio udaletxe horri, hilean, hainbat euro. Eskaintzea, ez, alkohol behar nintza zentzu horretan, ez hori dutez baretzak. Bai, baina beraiek ere bilakatu beharko zuten, eskaintzea, ez da, aholkura nintza energetikoa, mila bulego, ingenieritza, denetik dazkazu, gertatzeana, hoi, da konsumidoreak bera, barneratu behar duen. Ja, baina, eskotan. Dikun gabe zioiek eta... Eskotan ez gara jabe horren ingur. Ah, karo, horregatik, ni adibide gisa plantatu dut, eh? Ni zenbaitetan, pues, kontatzen ez, jakintasunak erabaten zaitu. Hori, bueno, produktuen ditut, ikusi dauka, egun batean egitela konsumoa arduratua, edo konsumoa jesteren kontua, nire ipatu dut, eta, asko guztu dut egire, ja, azkenean zate, saltzaile batu, pues, gutxigo saltzea, inguru ez dela okartunak. Lehen esan dut, bai. Eta, gabitu dut, horrein inguruan, zein proposamen konkreturik, edo zein dira izaten barakatzen, edo hori nola gutzatu, edo hori bakarrekan Bueno, a ver, explikatu duleno, guain asidean garaian berrogei lagunentzako bakarrik komertzializan egia. Hemendikan hilabete batea, dobi hilabetera ja sozio guztiek eukiko dute Goierren faktura edo zerbitzua, Bino, bigarren paso emateko, alegia, aholkatzeko, pauso hori emateko, orduan behar dugu ja tresneri konkreto bat. Eta tresneri konkreto hori esan nahi du ja un telekontrol, konsumarena. Hori gabe oso zaila da aholkatzea jendeari. Etxeko konsumoak pintzkat kurba de konsumo delako hori ezagutu behar da. Aholko bat emateko. Edo bestela oso ondo ezagutu ze aparatoa ditu eta ezagutu egoa. Bueno. Bai. Barkatu. Ez. Ba, eske txingar dute eta ona irgut esaten ja bukatu behar dela. Eta eskerrik asko dana etortzeagatik. Eta goatu bihar bat horrela da hola beste txarra bat, dala komunikazioa eta krisia. Eta gero larun batean dago txorizada popular eta gero atxaldean manifa eta kontzertu bat. Eta animatu eta eskerrik asko. Vale.